Felicidades, Betty. Yo quería desearte que tengas un feliz día de cumpleaños, que no te preocupes porque cambies de década, que eso no es malo. Además, tú te conservas muy bien. Y que estoy aquí para lo que quieras, que hablar precisamente no es lo mío. Así que nada, solo decirte que muchas gracias por todo y que me alegra haberte conocido porque eres una persona muy buena, que hasta hace relativamente poco no había podido conocerte tan a fondo y me alegra de que eso haya sucedido. Y también te quería aprovechar este momento para darte las gracias por todo y decirte que cualquier cosa que necesites, aquí estaré y que te lo pases muy bien. Es que lo de hablar sola no es lo mío. Bueno, muchos besos.